Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Los niños también van a estar pasando a su clase con las maestras y maestros. Muy buen día a todos, muy bienvenidos todos. Un saludo en el nombre de toda la comunidad, toda la iglesia que nos reunimos aquí. Saludamos a todos los que están recibiendo también la transmisión. Los bendecimos en el nombre del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Ayer nos permitió tener un día maravilloso con el clima, sobre todo que nos permitió, bueno, que todo el esfuerzo que toda la iglesia estuvo haciendo pudiera llevarse a cabo y brindarse para, sobre todo, los niños de la comunidad, del barrio y de otros lugares un tanto más lejanos. Tuve oportunidad de escuchar, el reconocimiento y el agradecimiento de algunas personas, papás que han venido trayendo a sus niños, y algunos no eran de tan cerca, eran incluso de Berazategui. Digo, ¿pero qué hace esta persona? Pero bueno, así es, ¿verdad? Y todos pudieron disfrutar, sobre todo los niños. Así que gracias de nuevo a toda la iglesia, como siempre, dispuesta y, bueno, bendecida por el Señor. Y pudimos cumplir entonces ese propósito. Iremos viendo todavía los frutos de aquí en adelante, pero ha sido maravilloso compartir. Ya saben todo lo que implica eso. Hay detrás de todo esto un ejército de personas que van armando y desarmando y limpiando, y bueno, todo lo que usted sabe, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso particularmente. Quiero saludar de manera muy particular, una bienvenida muy particular a quienes puedan estar por primera vez o segunda vez entre nosotros. Si usted es la primera vez que está o la segunda que está entre nosotros, si es la segunda, gracias por darnos una nueva oportunidad. Pero bueno, levante su mano, los queremos reconocer solamente. Hay aquí algunos, sí, claro. Bueno, Patricia, vení. ¿Alguien más? Levante en alto su mano. Muy bien. Le vamos a darle allí algún presente para que pueda tener. Así me gusta. No, y cuidado, porque los tenemos a todos registrados y sabemos si ya es la tercera o cuarta vez. No nos pasa inadvertido, ¿verdad? Pero bueno, sean muy bendecidos entre nosotros también. Permítame compartir brevemente, además de la felicitación y el reconocimiento al Ministerio de Niños y a todos los que han estado trabajando, por supuesto, también. El próximo domingo vamos a tener una ocasión muy especial. Todos aquellos que están aquí en esta mañana y que nunca han participado de lo que se llama un desayuno de bienvenida, pues entonces este anuncio es para usted. Todos los que están aquí nunca estuvieron en ese desayuno de bienvenida, les queremos invitar cordial y especialmente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Precisamente le vamos a brindar un rico desayuno para que usted no lo tenga que preparar en casa, corriendo, no, y venga con tiempo y aquí se va a encontrar con el desayuno y lo va a poder compartir. Pero además de eso, por supuesto, lo que hacemos es presentarles a la iglesia, a la comunidad, explicarles de, bueno, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, y cómo estamos organizados y sobre todo el lugar que usted pudiera tener también en todo lo que la iglesia hace y lo que hacemos sobre todo como escuchado es para la comunidad. Así que le esperamos, le damos una cordial invitación y esperamos contar con su presencia el próximo domingo a las 9 de la mañana. Venga a tiempo porque después a las 11, como ocurre también esta mañana, iniciamos el culto y ya entonces nos quedamos a participar del culto. Y hay oportunidad para que usted haga todas las preguntas que quiera, todas las que le surjan allí o que ya pudiera tener, ¿no es cierto? Así que será bienvenido y vamos a compartir un lindo tiempo, como normalmente son estos encuentros de bienvenida. Quiero para eso darles un recordatorio de la reunión del próximo domingo. ¿Quiénes están aquí y nunca participaron de un desayuno? No se aprovechen, por el desayuno. Bien, bien. Tengan en alto sus manos, por favor, dales uno a cada uno, o uno por familia o matrimonio, ténganlo allí, levante su mano, es solo el recordatorio, la invitación especial para que usted también pueda estar, así que a las 9 de la mañana nos vamos a juntar. Finalmente, para todos los que quieren saber y conocer acerca del bautismo, ¿no es cierto? Aquí practicamos, llevamos adelante el bautismo según la enseñanza bíblica, el ejemplo de Jesús, y bueno, todo eso tiene un significado muy importante, que es bueno que lo podamos saber. Así que también hay un espacio que va a desarrollarse los domingos por la tarde, Y allí se pueden hacer también todas las preguntas que usted quiera y saber lo que la Biblia enseña al respecto. ¿Sabe? Jesús fue bautizado por inmersión. Los ejemplos que encontramos en la Biblia es de bautismo siempre por inmersión. ¿Y por qué es así? Bueno, tiene un significado también. Y en todo caso, pero yo ya me bauticé cuando era chiquito, grande. Bueno, venga y escuche y aprendamos juntos. Y después, por supuesto, cada uno va tomando sus decisiones, aquellas que quiera o como quiera continuar su vida cristiana. Así que no hay problema en eso. Pero todos los que deseen saber qué significa el bautismo, por qué lo hacemos así, por qué en todo caso no lo hacemos con los bebés o los niños pequeños. Bueno, todo eso tiene una explicación bíblica sobre todo, así que está bueno que todos los que lo deseen puedan participar. Claro, muchos ya han tomado la decisión de querer ser bautizados, ¿verdad? Así que también ellos van a estar participando. Y Dios mediante, el 18 de diciembre vamos a tener esa fiesta de bautismo, como habitualmente hacemos en la congregación, ¿verdad? Y nos deleitamos y nos gozamos en eso también. Así que lo estaremos llevando a cabo el domingo 18 de diciembre, ¿eh? Pero en todo caso, sepa que el próximo domingo también, pero por la tarde, estaremos iniciando el curso de bautismo. Si alguno quisiera saber algo más al respecto, quisiera confirmar que va a estar participando, también hágamelo saber antes de retirarse en esta mañana. Muy bien, hasta aquí los anuncios. Permítame, tenemos un momento muy... La gente del Ministerio de Música me va a matar por esto, pues. Les pido perdón. Muy bien, vamos a tener un tiempo bien especial, por eso estamos haciendo el espacio y el lugar aquí, ¿eh? Y ahí está, gracias. No se cayó nada más. Bueno, mire, como usted sabe, en hace un par de semanas, o menos de 10 días o algo así, hubo dos preciosos matrimonios de nuestra congregación que contrajeron enlace en el registro civil y con ello van ordenando sus matrimonios, sus vidas, sus familias de acuerdo al modelo y al diseño de Dios. Y eso siempre trae mucho gozo, mucha alegría, pero sobre todo va a traer mucha felicidad para aquellos que han tomado esta decisión y mucha bendición de Dios, porque toda vez que vivimos como Dios nos enseña a vivir, eso siempre hace que Él bendiga y nos haga experimentar mayor bendición en la vida. Así que, y cuánto más respecto al matrimonio, que es tan importante para todos los seres humanos. Así que una de ellas está aquí, una de esas parejas está aquí, es la pareja de Hernán y de Viviana, quienes ya pido que puedan venir aquí delante, y vamos a tener este tiempo especial para orar por ellos y bendecirlos en esta mañana. Pero un fuerte aplauso, claro. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Felices, no? Ah, bueno. ¿Sí, seguro? No, pues, no se convencieron. Claro que sí. Bueno, el otro matrimonio, Alejandra y Juan, estarán por la tarde, en el culto de la tarde, ellos vienen a la tarde, así que el pastor Walter también los va a estar bendiciendo de igual manera. Pero todos estamos felices. ¿Quiénes estamos felices con la decisión que tomaron? Claro que sí. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga ricamente este matrimonio? Lo siga bendiciendo, a toda la familia, claro que sí. Así que en este tiempo especial los queremos bendecir en oración, Y entonces les vamos a pedir que pasen aquí, tomen el lugar de rodillas aquí delante para poder bendecirlos, Allí está. Y toda la iglesia, claro, nos ponemos en pie. ¿Sabe? Yo sé que hay el deseo de su corazón de bendecirlos con todo gozo, felicidad, con toda paz, con todo cuidado de Dios, con todo bienestar. Todo eso que está en su corazón, por favor, ahora levante su mano hacia ellos y Dios lo llevará a cabo. Dios lo va a multiplicar en la vida de este precioso matrimonio, porque están haciendo las cosas así como Dios quiere que se hagan. Entonces ellos no solo ponen contento a Dios y agradan su corazón, sino que Dios, claro, va a enviar esa bendición y va a sostener en el tiempo esa bendición. Así que oramos entonces por Hernán y por Viviana. Padre, gracias te damos por estas vidas preciosas, por este varón precioso, Hernán. Señor, gracias porque Él te ha conocido, gracias porque conoció tu amor, gracias porque ha llegado a ser tu hijo, Señor amado, en Él tenés complacencia. Gracias por esta mujer preciosa, Señor. Viviana siempre ha estado en un lugar muy especial de tu corazón, y gracias porque también has mostrado cuánto es el amor que tienes para con ella, y ella lo ha conocido y lo ha tomado para su vida también. Gracias porque entonces ella es ahora también tu hija, Señor. De igual manera, Padre, tú has cruzado el camino de estas preciosas personas para que comprendieran que en tu propósito estaba el que se unieran, pero se unieran en matrimonio, Señor, así como ellos lo han llevado a cabo en estos días también. Gracias, Señor, porque les has guiado, pero sobre todo gracias porque ellos están siendo bendecidos por vos, y lo van a seguir siendo, Señor. Aquí estamos como iglesia felices, pero también con el deseo de corazón de que esa felicidad en ellos perdure durante todas sus vidas y se multiplique, crezca todavía más. Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú preserves esta unión matrimonial, Señor, para toda la vida y por la eternidad. Señor, que todo ese amor y esa gracia se sigan manifestando en ellos y en su familia, Señor. Que tú les prosperes, que tú los cuides de todo mal, Señor. Que pongas mucha paz en sus corazones, que los llenes de gozo y de alegría. Estás contento con ellos, Señor, por esta decisión que han tomado. Pero además, porque te honran, Señor, porque te sirven de todo corazón. Tu presencia en su casa, Señor, sea eficaz. Tu presencia en su casa sea manifestada y revelada a todo el que pudiera entrar allí. Esa paz pueda reinar en su casa, en su vínculo, en su matrimonio durante todos los días de su vida. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén, Señor, amén. La gloria para el Señor. Te ayudo, Vivi. Ahí está, Dios te bendiga. Qué lindo, gracias, gracias. Dios te bendiga, querido. Muchas gracias, los amamos. Gracias. Muy bien, adelante. Muy bien. Gracias al Señor, entonces, por este tiempo. Puede tomar su asiento. Gracias. Qué lindo, qué bueno. Gracias por permitirnos compartir este tiempo tan especial en sus vidas. Estamos felices de ello y felices con ustedes también, por supuesto. Les amamos en el Señor. Son personas maravillosas, así como todos los demás, ¿verdad? Así que qué bueno como Dios enriquece la comunidad, esta familia, con personas de la calidad que son también Hernán y Viviana. Así que les bendecimos a ustedes, bendecimos a toda la familia también que han estado compartiendo en esta mañana, algunos de ellos, así que sean bendecidos. Bueno, precisamente queremos aprovechar esta oportunidad para compartir un mensaje, una reflexión acerca del matrimonio y de la familia. Qué bueno poder aprovechar el testimonio de ellos y entonces poder compartir nuevamente algunas enseñanzas que vienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces lo que queremos en esta mañana es reflexionar acerca de cómo establecer y disfrutar, no solo establecerlo, disfrutarlo, cómo establecer y disfrutar un matrimonio duradero y feliz. Bueno, esto es una especie en extinción, parece, ¿no es cierto? En el tiempo que vivimos y en el vértigo de este mundo y en la condición de este mundo y de la sociedad en general, bueno, encontrar matrimonios es cada vez más difícil, matrimonios de esta calidad, ¿verdad? Pero como vemos, sí hay algunos que están yendo contra esta corriente, entendiendo lo que viene de Dios y queriendo aplicarlo en sus propias vidas, y entonces comenzar a cosechar toda la bendición y las recompensas que provienen de esta decisión. En primer lugar, déjeme decirle que la Biblia, entre otros pasajes que se refieren a este tema, dice en Hebreos 13:4, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¡Wow! Algunos se levantarían en este tiempo para decir, pero eso es de otro planeta. ¿Quién va a sostener eso en estos días? Hoy hay que ser progresista, hay que ser moderno, hoy se vive de otra manera, eso del matrimonio y de la fidelidad conyugal. Bueno, esto es lo que propone el mundo, las filosofías y las ideologías de este tiempo, ¿verdad? Palabra de Dios, Dios dice esto, el que quiere tomarla la toma, el que la quiere rechazar la rechaza. Pero según se haga, serán los beneficios, las recompensas o las consecuencias de haberlo tomado o rechazado. Cualquiera sea el estado en el que te encuentres, no crean los que están solteros aquí que ya, este mensaje no es para mí. Sí, te quiero hacer reflexionar también, particularmente a vos, porque algún día Dios te va a guiar a entablar, si ya no lo hizo porque estás en noviazgo, en algún momento lo va a hacer y luego te va a guiar a conformar un matrimonio también. Así que hay que tener en cuenta estas convicciones, estos fundamentos que dan lugar luego a que disfrutes el matrimonio y este puede ser un matrimonio duradero y feliz también. Así que sea cualquiera ese estado, ya sea soltero, casado, pudiera estar ya lamentablemente divorciado por alguna experiencia negativa o lo que fuere, o viudo, viuda. En todo caso, la Biblia ordena, como hemos visto, que honremos el matrimonio. Si estamos en Cristo, si decimos que somos de Dios o creemos en Él y en la palabra de Dios, pues entonces estamos llamados a honrar el matrimonio. Como decía aquí este texto escrito por el apóstol Pablo, debemos tener en alta estima, no solo en alta estima, con mucho empeño cuidar el matrimonio. Porque claro que efectivamente hay muchas influencias y muchas fuerzas externas y alguna posibilidad de conflictos internos que pudieran atentar contra ese vínculo tan importante para todos los seres humanos. Así que la Biblia lo ordena así, pero tristemente el matrimonio ya no es honrado por todos en nuestra sociedad. No solo eso, que no es honrado ni tenido en alta estima, sino que es al mismo tiempo atacado en sus mismos fundamentos para destruir el matrimonio, y por eso también se proponen nuevos modelos alternativos. Pero esto tenemos que entenderlo es como la democracia. En algunos lugares la democracia no funciona bien, porque no se la respeta o no se vive según la Constitución Nacional. Entonces los ciudadanos vivimos mal, en pésimas condiciones, sufriendo. Ahora, ¿hay que cambiar entonces la democracia? ¿Vamos a por eso a desechar la democracia y vivir bajo otra forma de gobierno? ¿Bajo qué? ¿Bajo un autoritarismo? ¿Cuál sería la otra manera? No es por la democracia en sí, sino porque no se la practica y no se la vive de la manera en que debe vivírsela, no se la respeta. No se respeta la ley, la constitución. Pues entonces dígame, ¿el problema está en la democracia o en aquellos que somos los ciudadanos de un país y votamos a determinados gobernantes y nos tenemos todos que hacer cargo de eso? Así que no por eso vamos a cambiarla, porque no funciona para nosotros, entonces desechemos la democracia. No es así, está claro, ¿verdad? No me funciona el matrimonio, entonces desechemos el matrimonio. Es lo mismo. El problema no está en el matrimonio en sí mismo, está en que entonces aquellos que contraen matrimonio no lo hacen en base a los fundamentos que hay que tenerlo y después no se respeta el matrimonio, no se respetan entre los cónyuges, hay problemas, hay divorcios, entonces claro, no, desechemos el matrimonio. No. Es mejor entonces cambiar la democracia, es mejor cambiar el matrimonio, es mejor vivir en la anarquía y que cada uno haga lo que quiera. ¿Dejaremos que cada uno autoperciba su forma de gobierno preferida? Así que la democracia no es el problema, es el sistema de gobierno correcto que puede producir bienestar y prosperidad a una nación y a sus habitantes. Pero como dije, los gobiernos y quienes los votamos somos los responsables que no funcione bien y no produzca sus beneficios. Así que son el hombre y la mujer quienes no tienen en consideración y alta estima el matrimonio como modelo correcto y eficaz para vivir en armonía, establecer familias sólidas y disfrutar las cosas más lindas de la vida. Así que parte del problema es que ya pocos conocen los conceptos básicos del matrimonio. En esta mañana nos proponemos compartir cuatro muy brevemente que son muy importantes. Dios diseñó el matrimonio y espera que nosotros lo defendamos y lo disfrutemos además. Así que, ¿cuáles pueden ser estos cuatro fundamentos o propósitos que Dios tiene para con el matrimonio? Bueno, en primer lugar, tenemos que afirmar que el matrimonio es el plan de Dios. El matrimonio es el plan de Dios, no está propuesto ni inventado por los seres humanos. Esto viene directamente del cielo para nosotros, para todas las personas. Él, Dios, creó al hombre, Adán, y lo vio y dijo, qué bueno, qué bien que hicimos a Adán. Pero sin embargo, Dios en el cielo dijo, pero no es bueno que esté solo. Y entonces allí se propuso crear una, no a otro hombre. ¿Se dio cuenta? Dios creó a una mujer, no a otro hombre. Creó a una mujer para que este hombre con esta mujer se unieran en matrimonio, con la capacidad incluso de procrear, tener hijos, disfrutar la vida, etcétera. Así que este es el diseño de Dios para el matrimonio, básicamente. La unión de un hombre y una mujer. Todo lo demás sale de este diseño y no responde al plan ni al propósito de Dios. Así que el matrimonio es entre hombre y mujer. Hay muchas otras clases de relaciones, como sabemos, pero no son matrimonio. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen, pero no es matrimonio, no es matrimonio a los ojos de Dios. En 1 Corintios 11:11, de hecho el apóstol Pablo dice, en el plan de Dios, los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente, y efectivamente es así, y nos necesitamos mutuamente para unirnos en el plan y en el propósito de Dios para desarrollar una vida en común por toda la vida. Para siempre. Dios así une a una pareja en matrimonio y está destinado a ser permanente, ¿eh? Todos los días de su vida. Así que a partir de allí, lo más bello de la vida ocurre en el matrimonio, cuando es según el diseño de Dios. Amarse el uno al otro exclusivamente. El hombre ama a su mujer exclusivamente, es decir, excluye a todas las demás. La mujer ama a su esposo, es excluyente, excluye a todos los demás varones, es exclusivamente el amor el uno para con el otro. Eso es fidelidad conyugal. Otra versión de este texto que hemos leído dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Y en nuestros días está tan deteriorado, ¿no es cierto? El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, amarse exclusivamente. Así que en el matrimonio hay oportunidad para compartir mutuamente, soñar juntos, darse el uno al otro el 100%, disfrutar la vida en compañía de esa persona amada. Y tantas otras cosas más, ¿verdad? Así que, junto con esto, claro, en el matrimonio también se debe honrar a Dios, se debe servir a Dios, respetarlo a Él también en primer lugar y obedecerlo. Desarrollar ahora quizás como matrimonio, juntos, una relación personal e íntima con Él. Claro, el matrimonio debe andar también en los caminos de Dios. De esa manera, entonces, este matrimonio se consolida, porque la presencia de Dios está allí revelada y todas sus bondades y gracia, misericordia, están presentes en ese matrimonio y en esa casa, en esa familia. Así que, en segundo lugar, Dios creó el matrimonio también para la protección de los niños. Mire, Dios creó el matrimonio y les dio al hombre y a la mujer la capacidad de amarse de esta manera y de procrear. Así que los hijos son una bendición del cielo. Pero los padres deben asumir la responsabilidad de una paternidad responsable. Los padres estamos llamados a hacernos cargo, responsables de nuestros hijos, de todo lo que implique su desarrollo y su crecimiento en un ámbito, en una esfera de armonía, de paz, de amor, de valorización, no de lo que estamos viendo tanto en este tiempo y que parece multiplicarse. Todos sabemos que los niños crecen mejor, crecen más sanos y más fuertes cuando están en una familia estable con una mamá y con un papá. En el Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Así que el matrimonio crea un refugio y seguridad para cuidar esta herencia que son los hijos. El mundo en el cual estamos viviendo, la sociedad en la cual estamos viviendo, por medio de algunas ideologías modernas, atenta contra la identidad de los niños. Preste atención, porque esto no es broma, no es algo de poca importancia, tiene mucha influencia en estos días también. Si los niños no tienen el resguardo de un hogar saludable, y no encuentran claros modelos en sus padres, entonces llegan a ser vulnerables a esas distorsiones de género que solo les van a producir mayor daño. Puede haber un montón de ideas dando vuelta, pero a menos que lleguen a un niño vulnerable porque no conoce a su padre o no conoce a su madre, o porque no conoce a ninguno de los dos, o porque ha sido abandonado, o porque fue descuidado, fue desvalorizado, fue humillado, porque nunca encontró un hogar de contención en sus propios padres, porque lo dejaron a la deriva, porque no se interesaron en él, porque incluso hasta le podrían haber dicho, no te queremos, fuiste un accidente o lo que fuere. Si no fuera por esto, cualquier idea que ande dando vuelta por allí no llegaría a tener lugar en la vida de esos niños. Ahora llegan porque son vulnerables, porque los han puesto en estado de vulnerabilidad. Fundamentalmente sus propios padres. Por eso es tan importante ayudar a nuestros niños, a todos los niños, a consolidar una sólida identidad y una estima personal saludable. ¿Dónde hacerlo? En el hogar, dentro del matrimonio. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Los padres en primer lugar. Miren, las oficinas pastorales de las iglesias es cada vez más frecuente recibir niños, adolescentes o ya jóvenes que han estado sufriendo alguna de estas circunstancias. Algunos de ellos ya vienen, al menos dudando, pero estas nuevas ideologías, yo no estoy seguro, ¿y qué pasa si yo me enamoro de un hombre siendo un niño, o una niña, y qué pasa si yo me enamoro? ¿Por qué todo eso? Porque provienen de hogares disfuncionales, por no tener en cuenta y en alta estima el matrimonio. La sociedad en general rechaza eso, la desconsidera, y entonces estas son las consecuencias, entre otras. Bueno, en nuestros hogares debe seguir existiendo una comunicación franca de parte de padres a hijos, una comunicación abierta, oportuna, y hablando de todos estos temas también. No somos de los que nos escondemos como el avestruz y miramos para otro lado y nos desentendemos de la realidad. Por el contrario, todos los padres tenemos que seguir teniendo esta actitud respecto a nuestros propios hijos. Sobre todo, mucha oración de los padres por los hijos y por ellos mismos como padres. Dios, aquí estamos, estoy junto a mi esposa, te pedimos sabiduría para criar a nuestros hijos, los que tú nos diste, para que crezcan bien, sanos, saludables. En tercer lugar, Dios creó el matrimonio para la perfección de nuestro carácter. Dice, no, ¿cómo? Si yo ya soy una joyita, soy una pinturita, Claro, como sabemos por Hollywood o las películas y las novelas, ¿no es cierto? La mujer cree que encontró a ese príncipe azul, qué sé yo, que parece que después se destiñe un poco con el paso del tiempo y no, el tipo estaba hecho una joyita, que yo después empiezo, che, pero no te había visto estas canas y estas arrugas que te... Bueno, yo, así es el matrimonio también. O él que dice, no, encontré a la mejor mujer del mundo, qué sé yo, y después... No, no, está para la perfección de nuestro carácter también. Una herramienta preferida por Dios para moldear nuestro carácter, para que seamos más como Cristo, es nuestra relación con nuestro cónyuge. Allí hierro con hierro se afila, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que, ¿en qué otro ámbito, con qué otra persona de mayor confianza podríamos abrir nuestro corazón y ser expuestos y sin ser avergonzados? Sin ser condenado, sino ser tratado siempre con amor, con respeto, con paciencia, con perdón. Así que el matrimonio también es un curso de vida para aprender a ser desinteresado, a poder a ser generoso, aprender a ser perdonadores, amorosos, etcétera, ser mejores personas. De allí el matrimonio es tan importante también. Ninguna relación tiene mayor impacto en nuestra vida como lo tiene el matrimonio. Si esa relación es correcta, si es entonces con la persona correcta y con los fundamentos correctos, pues entonces eso sacará lo mejor de cada uno de esos cónyuges, limpiará toda impureza de carácter y va a limar toda aspereza que pudiera haber. Pero este es el proceso que se da en el matrimonio. Son dos personas con sus características, su manera de ser, de haber vivido la vida, de haber sido educados, de pensar en el matrimonio de distintas maneras, y ahora se fusionan en un matrimonio que tienen que aprender a tener todas las cosas en común. Así que ya no es, eso es lo tuyo y esto es lo mío, ahora siempre es todo lo nuestro. Ahora siempre es nosotros. Bueno, eso es algo que cuando hay amor... Entonces, por supuesto que se puede lograr con toda felicidad. En Proverbios 18:1 dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. ¿Le suena a familiar? ¿No es esto acaso la actitud que muchos tienen, incluso pretendiendo llevarla adelante en el matrimonio, en el que cada uno de los cónyuges piensa en sí mismo de manera egoísta? No, no, no, no, esto es así, y tratan de imponerse el uno sobre el otro, a ver quién gana, quién le tuerce el brazo al otro, y no aceptan ningún consejo. Yo no necesito que me enseñen nada. Bueno, otra vez, delante nuestro, delante suyo, están las consecuencias de estas actitudes. Todos necesitamos ser mejores. Nadie dice que pudiera ser una mala persona, pero todos podemos ser mejores día a día, ¿verdad? Así que si permitimos al Espíritu de Dios trabajar en nuestro carácter, el matrimonio es el mejor lugar en el que Él lo puede llevar a cabo también. Y finalmente, Dios creó el matrimonio para la construcción de una sociedad sana. Así que esto ya no tiene solo que ver con nosotros, dos personas que se unen, un poco el ámbito familiar o un poco la familia extendida. No, sus beneficios alcanzan a toda la comunidad y a toda una sociedad. Este es el poder que tiene estar viviendo nuestros matrimonios de acuerdo a la enseñanza de Dios, en que nosotros mismos somos bendecidos. Por eso es una manera también de colaborar y hacer mejor la sociedad en la cual vivimos también. ¿Y quiénes se benefician? Y todos nos podemos beneficiar. Así que está dado para el bienestar de sus integrantes, los integrantes de la sociedad, y para el desarrollo saludable de una nación. Cuando el matrimonio y la familia quedan degradados y distorsionados, cuando las filosofías, las ideologías o los gobiernos los desintegra, entonces sobrevienen consecuencias tremendas para la sociedad, pero especialmente para los propios hijos de esos matrimonios. Esa es la triste y lamentable realidad que vivimos. Realmente no importa lo que otras personas piensen acerca del matrimonio, no importa lo que diga la opinión pública. No importa lo que sea políticamente correcto o incorrecto, tampoco importa lo que alguna ideología de turno pueda proponer. Lo que realmente importa respecto al matrimonio es lo que Dios dice, porque Él creó el matrimonio. Y como hemos visto hasta aquí de manera breve y resumida, Él lo creó con estos propósitos. Que sea para tu bienestar, para tu bendición, para el de ustedes como matrimonio, para el de toda la familia. Este es el deseo de Dios. Él quiere cubrir esa familia, ese matrimonio. Él quiere rodearlos de gracia, sostenerlos, cuidarlos, etc. Él quiere revelarles cuánto les ama de manera permanente. Pero es necesario que lo hagamos a la manera de Dios. De otra manera no podemos experimentar todo eso. Durante miles de años, millones de personas han llegado a existir porque hombres y mujeres se casaron. Otra vez, vi la pregunta de los chicos, ¿y de dónde venimos nosotros? Sino de la unión de un hombre y una mujer que por amor nos engendraron, nos dieron la vida. Ningún niño merece crecer en la calle o en una institución. No sé cuál de las dos es peor en este tiempo. Ningún niño merece vivir huérfano de padre o de madre o de ambos. No porque hayan fallecido, viven, pero es lo mismo, los han abandonado. Todos los niños merecen crecer en una familia con un papá y una mamá que se aman y que lo aman. De esta manera entonces habrá esperanza de que el futuro y las nuevas generaciones serán sanas. Por estas razones, entre otras, esta comunidad, esta iglesia, hace fuerte énfasis en el matrimonio y en la familia, según el plan de Dios. Nuestro desafío es que, con la ayuda de Dios, nuestras familias estén conformadas y se desarrollen según sus propósitos. Porque eso trae felicidad a esa casa, a esa familia y a toda esta familia también. Así entonces podremos ver matrimonios que disfrutan en verdad el amor conyugal con toda intensidad y pureza. Vamos a ver así familias bendecidas entre nosotros con niños preciosos, como los vemos y disfrutamos, ¿no? Que crecen sanos y preparados para enfrentar al mundo con convicciones firmes. Así entonces vamos a ver una sociedad que entonces puede alcanzar plenitud y bienestar para todos los que la conforman. Y vamos a ver una nación argentina fuerte que se desarrolla y prospera en verdad. Este es un camino. Y nosotros debemos perseverar en ese camino y entonces avanzar en esa dirección. Todos vemos cuánta bendición viene sobre los que así se esfuerzan por hacer. Están entre nosotros y hoy hemos disfrutado nuevamente este tiempo tan especial. Así que, para finalizar, sigamos enseñando y alentando a muchos a que lo reflexionen, a que lo piensen, pero que también en todo caso se decidan a llevarlo a cabo. Eso también es ser sal y luz para un mundo que tiene el matrimonio y la familia en absoluta oscuridad y tinieblas. Déjeme hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Y usted? ¿Y su caso? Si el deseo de alguno de los que está aquí también es ordenar su matrimonio o su futuro matrimonio de acuerdo al modelo de Dios, hágamelo saber. Estamos para ayudarle a lograrlo. Y así usted y su cónyuge pueden disfrutar en amor, en fortaleza y en victoria durante toda la vida. Así entonces su matrimonio también va a quedar bajo bendición del cielo y esa bendición va a alcanzar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hágamelo saber. ¿Alguno de los que está aquí, cómo está tu matrimonio? Un buen vínculo, buenas relaciones. Hay quizás el caso de alguien que supone su matrimonio se está deteriorando, el vínculo, o que está ya medio semidestruido. Déjeme tomar esta ilustración, esta figura de semidestruido, como algunas construcciones que se deterioran y se derrumban, Algunos matrimonios parecen estar acumulando escombros, paredes caídas, techos por caerse. Es imposible la reconstrucción si se lo va a hacer siguiendo el mismo fundamento que hasta ahora tenía. Pero es posible la reconstrucción si no se lo hace siguiendo el mismo plano. Toma otro plano para tu matrimonio, toma el plano de Dios. No lo hagas sobre las mismas bases. No agregues ladrillos a las paredes torcidas, porque volverán a caer. Así que tomemos un nuevo plano, establezcamos nuevos fundamentos y ahora sí, edifiquemos, pero sobre seguro y para toda la vida. Ese plano, ese modelo, esos fundamentos para el matrimonio son los de Dios. Estos son fundamentos estables, seguros, firmes. ¿Quién tomará la decisión de hacerlo entonces? ¿Quién tomará la decisión de encaminar su matrimonio de esta manera? Bueno, no es necesario que me lo haga público ahora, pero exprésemelo antes de irse o la semana que viene. Reflexione sobre esto, piense en esto. Y sobre todo le animamos y le alentamos a tomar una decisión firme en este aspecto. Sí, es posible. Más allá del estado, la condición en la cual usted suponga que está el matrimonio, Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de reconstruir su matrimonio, pero de la manera correcta. Para que entonces sí lo pueda disfrutar. Para que entonces sí sea un matrimonio duradero y lleno de felicidad. Déjeme orar en esta mañana y pedir bendición de Dios sobre cada uno de los matrimonios que están aquí representados, los futuros matrimonios que se puedan ir constituyendo de aquí en más. Déjeme pedir a Dios que derrame y envíe desde el cielo esa bendición especial que Él quiere que esté presente en tu casa, en tu matrimonio y en tu familia. Así que abrí tu corazón también, dale lugar a Dios, dale espacio a Dios y Él va a ser todo lo demás. Él te ayudará a llevarlo adelante de manera correcta. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por ayudarnos a reflexionar de esta manera. Pero muchas gracias sobre todo por este testimonio poderoso de Hernán y de Viviana, Señor. En cuanto a esta decisión que han tomado, que ya la habían tomado, Señor, solo la están concretando en este tiempo. Y que por eso, Señor, te agrada tanto a vos que los bendecís con toda clase de bendición. Y ya te hemos pedido que eso se multiplique sobre ellos. Pero Señor, quizás esto ha servido de inspiración, de ánimo, de aliento para algunos que a lo mejor no están teniendo una buena relación matrimonial o ven cómo se está deteriorando. Quizás hay conflictos, no encuentran soluciones. Quizás alguno ya está bajando sus brazos, sintiéndose derrotado, vencido, no encontrando esperanza, solución ni futuro. Señor, hoy han escuchado de parte tuya que es posible, si te damos lugar a vos en nuestra vida y en nuestro matrimonio, que tú lo reconstruyas sobre nuevos fundamentos, fundamentos sólidos, profundos y firmes. Es posible, si lo hacemos a tu manera, poder disfrutar un matrimonio saludable, sano, lleno de bendición, Señor, donde se experimente verdadero amor entre el esposo y la esposa, donde los hijos pueden entonces crecer de manera saludable también, en un ámbito, en un contexto de contención, de amor, de valorización. Señor, que tu bendición alcance a todos los matrimonios que forman parte de esta comunidad. Tu bendición más preciosa y más rica sea sobre ellos. Señor, queremos pedir tu ayuda para resistir todo ataque que provenga, Señor, de ideologías, de filosofías. Señor, queremos pararnos con toda firmeza para preservar y cuidar nuestros matrimonios, algo tan valioso y tan importante que algunos solo pudieran a lo mejor descubrirlo cuando ya no lo tienen, cuando ya es tarde. Señor, bendito sea tu nombre, que esta unión en amor que hay entre nosotros en cada hogar y en cada matrimonio se fortalezca cada día más, Señor, y así llegue a todos los días de la vida. Y guía, Señor, guía a esos chicos, guía a esas chicas, Señor, que